Yo tengo mil verdades aunque no te las diga. No entiendo lo que quieres, eso no me fascina. Y cuando yo te pienso el hueco me domina. Ya no puedo continuar. Si un día no te llamo dices que no te quiero. Y si te llamo siempre dices que yo te celo. No sé si lo que quieres es que yo a ti te mime. Ya no sé qué puedo hacer. Tu cuerpo, mi ritmo, mi gusto, lo sientes, lo miento. Yo te lo digo a ti, with my mind. Crees que me tienes, pero no te confíes. Yo siento deseo y así yo te lo puedo decir. Crees que me tienes, pero no te confíes. Yo siento deseo y así yo te lo puedo decir. Let me tell you what I want. Quiero tocar every part. I wanna give you my thing. Sabes que quieres sentir. ¿Cuánto quiero que estés aquí conmigo? Si sigues con tu juego ya no estaré contigo. Sabes que te deseo aunque no te lo digo. Pero no sé qué quieres tú. Si un día no te llamo dices que no te quiero. Y si te llamo siempre dices que yo te celo. ¿Acaso lo que quieres es que yo a ti te mime? Ya no sé qué puedo hacer. Crees que me tienes, pero no te confíes. Yo siento deseo y así yo te lo puedo decir. Crees que me tienes, pero no te confíes. Yo siento deseo y así yo te lo puedo decir. Deseo y así yo te lo puedo decir.